La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Hoy es miércoles, mitad de semana. Nosotros estamos hablando con el doctor Esteban Vega de la O, quien es el coordinador de servicios farmacéuticos de la Caja. Soy Roberto Sancho y estamos hablando acerca de la receta electrónica. Muy buenos días, doctor Vega. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos los escuchas. Bueno, doctor, en términos prácticos, cuando uno iba con la receta a la farmacia, la receta en soporte papel, a veces por la letra de doctor o por alguna circunstancia había un error o algo que no se entendía. Y entonces el farmacéutico le hacía la indicación al paciente, este se iba a buscar al médico para que se hicieran las correcciones del caso. Ahora con la receta electrónica, ¿cómo está la situación? ¿Se reducen los errores o las confusiones? ¿Y qué pasa si se detectara alguna situación irregular? Sí, con la receta papel todavía se sigue presentando, por supuesto, porque entenderán que la implementación de receta electrónica es un proceso gradual que vamos a ir abarcando más y más unidades conforme pase el tiempo. Pero con la receta papel, una de las razones por las cuales nos motiva el impulsar este proyecto es que es muy frecuente de que, sobre todo en los pacientes crónicos, que se llevan muchas recetas para la casa, que los pacientes tenían que estar custodiándolas, estar velando porque esa receta no perdiera legibilidad o no se manchara, no se rompiera, no se ensuciara o no se perdiera. Y esto ocasionaba que cuando el paciente se presentaba en el mes que le correspondía presentar la receta para retirar sus medicamentos crónicos, bueno, que eventualmente esa receta era ilegible, que no, esa receta estaba sucia o eventualmente que había que hacer una corrección. Entonces esto representa un inconveniente para el paciente por el hecho de que tiene que volver, además de hacer la fila para entregar la receta, que eso es un tiempo. Cuando se genera una expectativa de que el paciente va a recibir los medicamentos, cuando el paciente va y acude para poder recibir sus medicamentos, puede que le pidan que le indiquen que tenía que ir a hacer una corrección, o en el momento que entrega la receta tiene que ir a buscar al médico para hacer una corrección, una aclaración, y esto representaba sin duda alguna pues un tipo de trámite adicional para el paciente y un inconveniente que le impedía poder recibir oportunamente los medicamentos. Con receta electrónica el proceso es totalmente transparente para el paciente. En el momento que el paciente salió de la consulta médica se desentiende de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque si hay que hacer correcciones, si hay que hacer algún tipo de ampliación técnica entre el farmacéutico y el médico para poder realizar el despacho de esa receta, eso se realiza entre sistemas. Electrónicamente se realizan observaciones y ese trasiego de información se da entre el consultorio médico y la farmacia, y el paciente dichosamente queda ajeno a esos trámites que al día de hoy con la receta de papel en algunos casos tiene que él mismo pues ir y venir, y eso genera inconvenientes y malestar. Con este proyecto yo creo que me permito ratificar nuevamente, el gran beneficiado es el paciente, por un tema de oportunidad, por un tema en la fluidez de la atención, pero sobre todo por un tema de seguridad en la prescripción, pero también en el despacho de esos medicamentos, porque va a haber información almacenada totalmente transparente para los prestadores de los servicios de salud. Todo aquel que pueda y esté autorizado para acceder al expediente del paciente va a poder tener acceso a todos los medicamentos, al perfil farmacoterapéutico suyo, y esto va a permitir tener certeza de cuáles medicamentos usted utiliza, en qué dosis, durante qué periodo de tiempo, dónde los ha venido retirando. Y esto va a facilitar las prescripciones en otros centros o otros establecimientos de salud. Muchas gracias, doctor Vega. Esto de la receta electrónica ya vemos que es apasionante, es muy interesante, estamos hablando de una seguridad social muy moderna donde debe de haber compromiso por parte de la institución como tal, de los funcionarios y de los asegurados. Pero de esto vamos a hablar mañana, si Dios lo permite. Por hoy, que la hemos pasen bien, presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.